Sección 7 de Poesías por José Batres Montúfar. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Poesías por José Batres Montúfar. San Juan. Silva capac sabi, valida que yucurba senecta. Eternum intusae frondis estat pervia nullis solibus. Et exclusa pale malalucis imago. Estat juev. De fieras poblado, de selvas cubierto, que vieron erguidas 100 siglos pasar. Allá en Nicaragua se extiende un desierto, sus historias ninguna, su límite el mar. Montañas sin nombre las nubes asaltan. Del yermo lanzadas do esconden el pie. Sus faldas en vano de verde se esmaltan, de alfombras se cubren que el hombre no ve. No guarda en su seno ni mieses ni flores, no viste sus valles de espléndidas galas, no danzan en ellos ni cantan amores, apuestos donceles con lindas zagalas. Sin templos, sin puentes, sin arcos, sin muros, ni granjas, ni apriscos, ni huellas humanas. Por esos desiertos callados y oscuros, ni cúpulas brillan, ni suenan campanas. Ni triscan ganados, ni hogares humean, ni riegan jardines, arroyos suaves, ni cultas campiñas la vista recrean, ni trillan la tierra domésticas aves. Sus vegas infestan salvajes desnudos, cruzando sus aguas en toscos acales. Caimanes feroces, voraces, membrudos, disputan con ellos sus turbios canales. Allí la serpiente sus roscas arrastra, colgada a la vista del leve esquirol, en húmedo surco trazando su rastra, que nunca secaron los rayos del sol. Sus alas fornidas el águila tiende, del monte corona, del viento sultana. La atmósfera gime, que rápida hiende, apenas descubre su presa lejana. Del tigre sangrienta la cuádruple garra, su paso revela grabada en la tierra, o el bálsamo duro y el cedro desgarra, en cuya corteza profunda se entierra. Parece el desierto coloso dormido, que inmóvil ostenta su máquina inerte, gigante que yace por tierra tendido, en torno velándole un ángel de muerte. Azul y amarillo sus anchas espaldas, un manto cobija con montes por borlas, y abismos por pliegues haciendo a sus aldas, del mar las espumas blanquísimas orlas. Del mar al oriente conturban las olas, oh páramo inmenso, tu mágica escena, royendo tus playas ardientes y solas, tragando tus ríos, mordiendo tu arena. Tus fastos publican sin más monumentos, ni rotas columnas que marquen tus eras, tus ceibas que arrancan con raíces los vientos, o heridas del rayo tus altas palmeras. Mortales aromas tus auras derraman, tu ambiente es ponzoña, tu brisa huracán, tus trovas de amores las ondas que braman, tus luces la hoguera que arroja el volcán. Tus hojas devoran la luz de la luna, al suelo robando sus rayos de plata, distante, dormida, la clara laguna, tu disco refleja, su imagen retrata. Tu nombre tenía mi amigo, mi hermano, sobre él derramaste tu odioso veneno, apenas bebiendo su aliento lozano, el hálito impuro que brota tu seno. Por él te maldigo, por él te saludo, mis lágrimas guarda, maldito desierto, de prados, de mieses, de flores desnudo, de fieras poblado, de selvas cubierto. Fin de sección 7.